Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York. La idolatraba fuera de toda proporción. No, digamos que la romantizaba fuera de toda proporción. Mejor. Para él, sin importar qué estación era, esta aún era la ciudad que existía en blanco y negro y la que latía al son de las melodías de George Gershwin. Mierda, comenzaré de nuevo. Capítulo 1. Él era muy romántico respecto a Manhattan, como lo era con todo lo demás. Medraba en el ajetreo y bullicio de las multitudes y el tráfico. Para él, Nueva York significaba mujeres bellas y hombres experimentados quienes parecían conocer todos los ángulos. No, banal. Muy banal para mi gusto. Intentaré profundizar más. Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York. Para él, era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad individual que provocaba que tanta gente tomara el camino fácil, convertía rápidamente a la ciudad de sus sueños en... No, va a parecer un sermón. Aceptémoslo. Quiero vender libros. Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. ¿Cuán difícil era existir en una sociedad insensibilizada por música estridente, televisión, delincuencia, basura? Mucho enojo. No quiero sonar enojado. Capítulo 1. Él era rudo y romántico como la ciudad que amaba. Detrás de sus lentes de armazón negro vivía el poder sexual de un felino. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería.